y alumbrando a esta familia. En el portal de Belén, el ladroncillo, el estreo, y el niño de Dios chiquito, los pañales le robaba la gloria, gloria recién nacida, gloria. Estos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle. Estos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle. Le llevaré el corazón, que le sirva de pañal a la gloria, gloria recién nacida, gloria. Y el niño me dio, yo le traigo, yo ya no quiero que...